Ahí te va, chaparrita, hasta donde andes. ¿Qué ganas tengo de verte? Si vieras qué triste estoy, me sigue la mala suerte, porque al perderte perdí tu amor. Aquí tengo tu retrato, aquel que me diste a mí. Al verlo tan solo un rato, más y más lloro por ti. ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya mátame de una vez. Si sabes que sin tus besos mi vida no puede ser. Castígame sin tu amor, si crees tener razón. Pero no castigues tanto a mi pobre corazón. Ahí le va, compa Fernando, pa' que se acuerde. Conmigo, ya mátame de una vez. Si sabes que sin tus besos mi vida no